Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de mayo. En 1916 nace en Quito el autor-compositor Luis Maldonado. En 1978 ganó el primer premio en el concurso Luis A. Valencia con el pasillo Amor Quiteño. En 1933 fueron creadas las notas del pasillo Tú y Yo en Guayaquil. Según lo anotó en la partitura su compositor Francisco Paredes Herrera, dedicadas especialmente a la señorita Virginia León Barrera, su enamorada, con quien contrajo matrimonio 3 años después. El estreno tuvo lugar a los pocos días de su creación, en una serenata para ella en su domicilio ubicado en las calles Clemente Vallén, entre Boyacá y García Avilés, de dicha ciudad. En 1948 crea el pasacalle Lindo Quito de mi vida. El compositor Custodio Sánchez Mesa, cuando por primera vez visita la capital y le llama la atención las calles estrechas, las noches estrelladas y las guambritas, se encuentra con su amigo César Álvarez Toscano y le dice: «Tu ciudad me gusta, vamos a tu casa que le voy a hacer una canción». Hubo farra y en 2 horas estaba lista. Fue grabada para la marca Ecuador de Reed and Reed con las hermanas Mendoza Suárez. En 1969 fallece en Quito el poeta profesor Luis Basante. Con el compositor Manuel Ruiz crearon Tu Traición y también el pasacalle Añorando mi tierra. En 1984 muere en Cuenca el abogado Juan Strobel, conocido como El Gringo, primera voz requintista del dúo Strobel-Maldonado. En el marco de datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.